de malherir o cajón. Tengo un hermano en la mina, ay, que malherir o cajón. Dejarme pasar por Dios, oh, oh, que yerba del monte traigo. Ay, y quiero curarlo yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y se retira, no.